Entre las citas musicales programadas para este fin de semana, vamos a quedarnos también con la Escuela Municipal de Música, que desarrolla, viene desarrollando de hecho, un amplio programa de audiciones y también la actividad que vamos a comentar a continuación durante estos días. Audiciones desde el pasado lunes 31 de marzo, pero que van acompañadas, bueno, pues como estamos comentando, hoy de un concierto concreto, concierto que va a correr a cargo del coro polifónico Ocuris Populi y que va a tener lugar a partir de las 8:30 en el San Juan de Letrán, quédense con el escenario, por tanto, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la antigua ermita de San Juan de Letrán, va a coger esta tarde-noche ese concierto del que les vamos a hablar a continuación, especialmente, además de toda la programación, como decimos, que cierra un nuevo trimestre dentro de la Escuela Municipal de Música y otra serie incluso de eventos programados para próximas fechas. Para hablarles de todo ello, bueno, pues nos acompañan ya aquí en los estudios de Radio Ubrique tanto la propia directora de la escuela, María del Mar Pérez. María del Mar, bienvenida, buenos días. Buenos días. Como profesor del coro, en este caso, Juan Antonio Ibar, como saben, buenos días. Buenos días. Y en representación de los integrantes de Ocuris Populi, pues tanto la, en este caso, integrante más joven, Noelia Gómez. Noelia, bienvenida, buenos días. Buenos días. Como uno de sus integrantes, lo dejamos ahí, Paco, más veteranos, ¿no? Paco Arenas. Buenos días. A todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos durante estos minutos para quedarnos con otra de esas citas destacadas, insistimos, de este fin de semana. Enseguida nos vamos a quedar con el concierto de Cuaresma, que va a celebrarse a partir de las 8:30, pero María del Mar, la verdad es que, como suele ser habitual, el programa es bastante amplio de actividades que habéis previsto y audiciones que ya comenzaban pues días atrás. Sí, como todos los trimestres tenemos siempre un final cargado de actividades, con la idea de, bueno, de que los alumnos salgan al escenario y los familiares, sobre todo con los más pequeños, pues vean el trabajo que se ha realizado en el centro durante estos mesesitos. No han sido muchos, pero bueno, nos da tiempo a poca cosa, ya que venimos de Navidad, de ese concierto que hacemos con los coros, la banda y los profesores. Empezamos un repertorio nuevo, materiales nuevos, y siempre cuesta, ¿no?, el arranque, pero al final, bueno, tenemos para este trimestre este coro, ¿no?, tan maravilloso, que hace poco ganó el segundo premio, ¿no?, en un concurso, y viene muy fuerte. Por eso hemos contado con ellos en este trimestre, porque ahora mismo son la formación que más repertorio tiene preparado y son los que nos van a deleitar, pues aprovechando la época de que nos encontramos ahora de Semana Santa, pues con un repertorio basado en esta época, ¿no? Y es muy interesante asistir a este concierto, porque aparte del coro, ¿no?, que son alumnos del centro, no son ninguno cantante profesional, el repertorio que interpretan, el repertorio litúrgico, tiene una complejidad bastante importante y es un trabajo muy costoso para ellos, para los más pequeños, ¿no?, como Noelia, que se acaba de incorporar, y tanto para los mayores también, porque es un repertorio muy difícil y ya ves, en poco tiempo pues lo han preparado y vamos a disfrutarlo pues como siempre con ellos, ¿no? Es una auténtica maravilla escucharlo. Muy bien, pues Juan Antonio, ¿cómo se ha preparado ese concierto de esta noche? Bueno, pues nos lo comentaba María del Mar, que además tiene bastante complejidad, ¿no?, en cuanto a lo que es el repertorio se refiere. Bueno, pues a veces nosotros, como ha dicho María del Mar, veníamos ya de un buen trimestre, un primer trimestre muy bueno, porque ya hicimos la participación en el concurso en Algeciras y la verdad es que el coro subió un punto de nivel, ¿no? Y era el momento de retomar quizás un repertorio que teníamos un poco abandonado desde el año 2017. Pues bueno, por diferentes circunstancias, este tipo de repertorio necesita que el coro tenga un número de personas y tenga una preparación previa, ¿no? Entonces, que era el momento. Yo en Navidad le estuve dando muchas vueltas a ver que si lo hacíamos o no lo hacíamos, porque no solo era el tema de los ensayos, era preparar un repertorio, adaptarlo para la formación del coro, que tiene es peculiar. Y luego, bueno, la cantidad de ensayos y prepararlo en muy poco tiempo, porque aunque este año es verdad que la Semana Santa ha venido un poquito más tarde de lo habitual, ¿no?, pero estamos hablando de 3 meses y medio, 4 a lo sumo, ¿no?, y eso traducido en ensayos no son muchos. Y así es que, pues nada, al final decidimos y dijimos, bueno, vamos a preparárselo. Yo hice un par de llamadas en Navidad, que aquí Paco lo puede decir, a los más antiguos, por decirlo de alguna manera, del coro, y les propuse, oye, estoy pensando esto, ¿qué os parece? ¿No? ¿Qué os parece? ¿Nos metemos? ¿No nos metemos? Porque si ellos me dicen que sí, yo tiro para adelante siempre. Y ellos sí, ellos encantados. Decía, porque llevaban años demandándolo, ¿no? Porque es verdad que era un repertorio que desde 2017 prácticamente no lo habíamos tocado, el repertorio religioso. Entonces, bueno, pues nada, me puse yo mano a la obra, a preparar materiales. Tengo que decir que todo lo que cantamos esta noche es inédito. O sea, se ha cantado todo, salvo una pieza que la cantamos en el concurso de Algeciras. Las demás son todas inéditas. Son arreglos originales para este coro, con la formación que tiene este coro y con acompañamiento de piano. Y la verdad es que es muy bien, vamos. Ha sido un trabajo pues largo, duro, y bueno, eso te pueden contar ellos más que yo. Tengo que darle las gracias, ya así de entrada, antes de meternos en materia del concierto, tengo que darle las gracias a nuestra pianista del centro, a Marina, porque la verdad es que lleva con nosotros un mes, más o menos, y recuerdo el primer día que llegó, que se lo propusimos, se lo dijimos, y aceptó, vamos, sí, voy, allí voy, claro, pero estaba dando, pues para los tres eventos que ahora hablaremos, estamos hablando de 11 piezas. De tirón ahí se nos puso a estudiar la pobre y bueno, en fin, que lo ha sacado para adelante y hay que agradecérselo ya desde aquí porque se ha pegado un trabajazo increíble para ponerse al día con el coro. El coro llevaba ya prácticamente 3 meses preparando el repertorio y ella lo ha hecho en 3 semanas. Y así es que pues nada, muy bien, vamos, la verdad es que muy contento. Un trabajo muy duro, de mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de todos, pero muy bien. Decía Juan Antonio, ahora lo vamos a comentar, que son tres grandes citas porque, aparte del concierto de hoy, después lo veremos, van a llegar otros conciertos ya a finales de abril y a principios de mayo. Juan Antonio, que por cierto, ¿con cuántos integrantes cuenta el coro ahora mismo? Pues ahora mismo somos 32 en el coro, ¿vale? Hoy subiremos 31 porque tenemos una que está trabajando y no puede venir. Pero siempre tenemos algún refuerzo de lo que yo lo llamo la leyenda del coro, ¿no? Que son los antiguos alumnos que están todos estudiando fuera y siempre viene alguno, ¿no? Tenemos un grupito aparte de estos de WhatsApp y cuando hay alguna cita importante yo les digo, oye, ¿podéis venir alguno? Y siempre salta alguno. Yo puedo, y hoy vienen dos. Viene una soprano y un bajo que vienen a colaborar, que ellos hacen los ensayos online con nosotros. Van haciendo diferentes ensayos, lo preparan y pueden venir directamente al concierto porque la verdad es que llevan mucha formación, han están muchos años cantando con nosotros desde pequeñitos y hoy subiremos 32 al escenario. Muy bien, pues entre esos 32, Paco Arenas, decíamos, uno de los más veteranos, ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Paco, decía Juan Antonio que ha sido duro durante estos más de tres meses de ensayos. Coméntanos qué tal ha ido esa serie de ensayos para una cita muy especial, ¿no? Nos comentaba Juan Antonio que estabais esperando desde hace tiempo, ¿no? Hombre, buenos días. Ha sido muy duro, pero al mismo tiempo muy gratificante, porque normalmente cuando hemos preparado otros conciertos hemos tenido más tiempo, hemos estado más relajados y quizá pues hemos dado menos de sí. Este, como teníamos tan poco tiempo, muy difícil, hay unos cambios en la partitura, terrible. Entonces eso ha requerido muchísimo esfuerzo por parte de todos nosotros y ya nos hemos puesto las pilas bien puestas y creo que esta noche lo vamos a demostrar bien demostrado de lo que somos capaces, somos unos máquinas nosotros. Y de todas formas, bueno, ya lo venís demostrando hace nada, además con reconocimientos, que seguro que no os hace falta tampoco, pero bueno, que están ahí, ¿no? Que reflejan el nivel que estáis consiguiendo, ese premio conseguido en Algeciras, ¿no? Eso nos ha motivado mucho, bastante. Pero lo que más nos motiva a nosotros es en el grupo que estamos, afortunadamente, como ya lo he dicho en otras ocasiones, somos un grupo de amigos en donde vamos de los más muy mayores a los muy jovencitos y nos compenetramos bastante y la verdad que, a pesar de que lo pasamos bastante bien, este esfuerzo de la música religiosa que vamos a hacer, es una música muy complicada y muy difícil, ha sido un reto para nosotros, que cuando nos lo propuso Juan Antonio dijimos sí, todo el mundo dijimos que sí, pero pero con la boquita chica. No sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Hacía mucha ilusión porque realmente es cantar ya casi la culminación de lo que venimos haciendo dentro de todos los estilos que hemos ido cantando. Yo creo que anoche nosotros, hicimos un ensayo previo y anoche nosotros lo disfrutamos. Quiere decir que esta noche vamos a conseguir que la gente disfrute con nosotros, porque realmente nosotros creo que vamos muy, muy, muy, muy bien preparados, y cuando se va bien preparado, pues disfrutas del concierto, vamos, del acto que vas a hacer. Así que la gente que se anime, y que hay muy pocas plazas, ¿eh? Que allí no hay más que 80 plazas, ¿no? Bueno, alguna más entrará. Bueno, no veis, alguna más entra, alguna más entra. O sea que aquello va a estar apretado, ¿eh? En el San Juan de Letrán, insistimos, para que vayan teniéndolo en cuenta, esta tarde noche a partir de las 8:30, allí también estará Noelia, que es la más joven de lo que es todo el coro. Noelia, ¿cómo se lleva eso de ser la más pequeña? Bueno, hay mucha diversidad de edades en el coro. Hay desde gente más mayor hasta yo, ¿no? Que soy la más pequeña. ¿Cuántos años tienes? 14. 14 añitos. Entonces, está muy bien, porque conoces a mucha gente y son todos muy amables y se llevan todos muy bien. Entonces, te dan una bienvenida cálida y te sientes bien cantando con ellos, porque todos se lo toman muy en serio y son muy, muy buena gente. ¿Desde cuándo en el coro? ¿De este mismo año? Sí, porque antes estaba en el coro de los niños pequeños, en el coro de Voces Blancas, y este año he subido al coro de los adultos, al Curri Populi. Y coméntanos cómo llevan los ensayos. Al final lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Se convierte el grupo, el coro, en una gran familia, ¿no? Los ensayos han sido muy difíciles, pero la verdad que estoy encantada de estar en un coro con una gente tan amable y tan y tan buena, ¿no? Señalan al profesor, ¿es muy, muy estricto, es muy duro o no? No, realmente es duro, pero no demasiado. Se toma las cosas en serio, pero no se pasa. Muy bien. Qué buena gente. Además vienes del coro de Voces Blancas, así que está claro, ¿no?, que te encanta la música y que lleva ya, por tanto, unos años en la escuela municipal, ¿no?, de música. Desde los 8 años llevo. Lo que pasa es que se nota mucho el cambio desde el coro de Voces Blancas, que se canta a una o dos voces, al coro de los adultos, que tiene mucha más complejidad y se canta a 3 voces y hay mucha más gente. Bueno, pues como estamos viendo, la verdad es que María del Mar, decíamos, la integrante más joven, uno de los más veteranos, y bueno, pues al final la edad es lo de menos, y de hecho, ¿no?, para determinadas piezas, esa diferencia entre las voces, pues es fundamental, ¿no? Sí, aparte del nivel musical, el nivel, el equipo, ¿no?, el equipo que se hace. Los pequeños aprenden de los mayores la disciplina, la constancia, ¿no?, el respeto, ¿no?, por la clase, por el trabajo que tienen que hacer. Y los mayores aprenden de los niños, pues yo creo que lo primero que aprenden es que rápido aprenden los niños, ¿no? Y los adultos, que cuesta siempre un poco más, ven como los niños, bueno, son esponjas que van absorbiendo todos los conocimientos. Y al final es una mezcla la mezcla de edades beneficia mucho al equipo, al conjunto, y siempre a la meta que se quiere conseguir, ¿no? Los objetivos que tienen los pequeños no son lo mismo que los mayores, pero cuando entran en juego el concierto, todos van a una, ¿no? Y eso al final creo que es aprendizaje por parte de pequeños, mayores y los profesores también, ¿no? Al ver cómo funcionan los intereses de cada uno y cómo unir esos intereses hacia una meta común, pues hace que sea una familia, como decimos, ¿no?, aparte de social, ¿no?, porque después nos vamos a ir a celebrarlo y lo vamos a pasar muy bien, pues también a nivel musical y la disciplina y la responsabilidad que adquieren los pequeños, ¿no?, cuando ven que los mayores nos faltan, están ahí siempre al pie del cañón, los pequeños también pues dicen, oye, pues yo también tengo que estar, yo tengo que aprenderme esto, si no, no va a salir bien, van a fallar mis compañeros si yo no me lo estudio. Y al final esa disciplina hace mucho para a nivel personal, ¿no? Para que uno aprenda a lo largo de la vida, ¿no? Y a trabajar en equipo, ¿no? Al final. Uh-huh. Uh-huh. Juan Antonio, repertorio y duración del concierto, que insistimos, empezará a las 8:30. Pues el concierto yo calculaba más o menos en torno a 1 hora y 20 minutos, más o menos. Porque un poquito se hacen las pausitas, ¿no? Para que descansen un poco. Cuando digo yo hago un poco de paripé entre pieza y pieza, pero básicamente para que ellos descansen, beban agua y vayan, sea fluido el concierto. No vamos a hacer descanso, o sea, el concierto va de corrido entero. Y bueno, hoy vamos a interpretar 8 piezas. Yo, antes de meterme en el repertorio, quiero hacer un poco de hincapié a lo que dice María del Mar, porque es súper importante el tema del conjunto, ¿no? Del trabajo en conjunto y de esa diversidad entre pequeños y grandes, porque ahí mezclamos dos cosas súper importantes en una formación de este tipo. Es una, el saber estar, las tablas, ¿no? Que se dicen de años y años cantando, y la otra es la formación. O sea, todos los jóvenes vienen con una formación amplísima. El caso de Noelia, por ejemplo, ya está en tercero de canto, toca la guitarra, ha tocado el piano, tiene lenguaje musical, lleva ya 3 años en el coro de Voces Blancas. Entonces, vienen con una formación muy buena, muy buena, muy buena, y eso complementa la experiencia de los mayores, que quizás en su momento no tuvieron esa formación tan buena como tenemos ahora mismo. Entonces, todos los integrantes que vienen nuevos, de 14, 15 años, que tenemos un montón, todos vienen con una formación excelente. Entonces, automáticamente se integran súper rápido en el coro, son capaces de diferenciarse, porque en su caso, por ejemplo, ya es contralto, la voz de la contralto es la intermedia, es una voz compleja, muy difícil, y automáticamente la cantan. Entonces, ahí eso hay que hacer mucho hincapié, que la formación es la clave de que este coro esté creciendo exponencialmente todos los años, que venimos ya desde el año 2015-2016, que pusimos programas en funcionamiento para que este coro fuera creciendo, pero los programas realmente no eran para el coro adulto, venían desde abajo, desde la formación, y ahí no paramos de meter gente joven en el coro con muy buena formación y que van sumando, siempre suman. Sí, al final, se quedan. Ese trabajo que se viene realizando es el que, como cantera, ¿no?, de cara al futuro, se está viendo, ¿no? Ese es el que se está viendo ya, prácticamente. Ya este año era el momento de retomar todas estas actividades, porque hemos estado unos años que es verdad que íbamos trabajando en esta línea, pero igual el coro todavía no tenía ese fondo de armario para poder llegar a este tipo de repertorio, este tipo de conciertos, o presentarnos a un concurso, por ejemplo, que, bueno, no deja de ser una actividad. Nosotros, yo se lo planteaba en Navidad como, bueno, vamos a ir, vamos a cantar, pero es verdad que conforme iba pasando el trimestre ibas viendo y dices, oye, tenemos posibilidades, o sea, esto está empezando a funcionar, hasta que, bueno, nos trajimos un segundo premio y un mejor solista, o sea, que fue un exitazo. Y ahora este repertorio es un poco igual, o sea, vimos un coro en Navidad que la verdad es que funcionaba, que estaba en el momento de hacer algo quizás más grande de lo normal, que puede ser un concierto de al uso del centro, y dijimos, bueno, vamos a meternos. Entonces, pues por eso es muy importante venir desde abajo con formación, porque se consiguen estas metas, y no sería, yo desde mi punto de vista, sería técnicamente imposible si no hubiera formación. O sea, yo lo creo firmemente así, y los resultados están ahí. Y decíamos 32 integrantes con un buen número de componentes de 14, 15 años. Sí, sí, o sea, tenemos una media muy muy joven, o sea, vienen muy jóvenes. Y luego, bueno, tenemos las asignaturas de iniciación al canto adulta, que ahí pues podemos tener una media de 30, 40, 45 años, que entran de cero también, y esos también se van incluyendo. Al año siguiente siempre entran 2, 3, 4, siempre... todos y van integrándose gente, o sea, todos los años te entra entrando gente joven y gente adulta también, pero gente adulta con formación ya. Y eso es lo que hace que el coro vaya creciendo, y vaya creciendo con componentes que realmente hacen el papel que les corresponde a cada uno, y así ahí está la clave, creo yo. Muy bien, pues decíamos, en cuanto al repertorio, Juan Antonio, ¿qué habéis previsto para esta noche? Bueno, pues como hemos comentado, ahí tenemos 3 citas, ¿no? 3 citas que básicamente el grueso del repertorio es el mismo, pero varían un poco en función de dónde vamos a hacerlo. Me voy a centrar en el de hoy, y hoy vamos a interpretar 8 piezas, todas de carácter religioso, evidentemente. Estuvimos buscando un espacio, ¿no? Un espacio que fuera acorde con este tipo de repertorio, porque no nos cuadraba dentro del Fadou, por ejemplo. Allí no este tipo de repertorio no nos entraba en algún sitio. Y bueno, y el San Juan es un sitio espléndido, tiene un sonido muy bueno, muy acorde con esto, con muy buena reverb, y la verdad es que es muy bonito. Y aparte que es un lujazo ahí cantar y interpretar un concierto rodeado de historia viva de Ubrique, que eso es lo que está todo allí, entonces es una pasada. Bueno, pues vamos a hacer, como digo, 8 piezas, y está estructurado, ¿vale? como si fuera una estructura de misa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que viene desde un canto de entrada hasta un canto de salida y con una estructura intermedia. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pieza de Giuseppe Di Marsi que se llama Signora Elicime, que esta no es la primera vez que la interpretamos, se interpretó hace ya 6-7 años. Ahora le hemos pegado una vuelta a esa pieza, le hemos metido acompañamiento de piano y la verdad es que es una pieza que para empezar va muy bien porque es una pieza muy suave, que va creciendo poquito a poco, no es excesivamente larga y para una primera presentación viene muy bien. Luego vamos a hacer una de las piezas que cantamos en el concurso en Navidad, porque era un concurso de 5, pero había una pieza libre que podíamos elegir dentro de carácter religioso siempre y bueno, interpretamos una Ave María. Yo le tengo mucho cariño porque es una Ave María original que solo tenemos nosotros, porque viene de una banda sonora de una película que era original para soprano solista. Y yo en su momento, ya hace 5 o 6 años, hice una adaptación para coro a 3 voces con acompañamiento de piano. O sea, es absolutamente original nuestra, no la tiene nadie, por decirlo de alguna manera, que es el Ave María de Michel Loren, ¿vale? Y es muy bonita y tiene mucha fuerza y bueno, pues ya te digo, fue una de las piezas que cantamos en Algeciras, en el concurso de Navidad. Luego vamos a interpretar una pieza que es la primera vez que la cantamos así. Es una pieza de Juan Sebastián Bach, que es el coral de la cantata BWV 147, que bueno, esto es famosísimo, pero tiene una peculiaridad que la vamos a cantar en alemán. Y ahí hemos hecho un trabajo, la verdad es que bastante, bastante importante, porque claro, en alemán ya hablarlo es difícil, pues imagínate cantarlo, ¿no? Entonces, pues ahí, pues mira, tengo la gran suerte de conocer a una magnífica traductora. Que se llama Irene, que es la hermana de María del Mar, y ella está licenciada en traducción e interpretación de alemán, y bueno, trabaja de traductora y bueno, una persona con un conocimiento muy amplio de esto. Entonces le pedí el favor de que nos diera una clase. Entonces ella preparó el repertorio, nos preparó las traducciones fonéticas, nos preparó cómo se cantaba. Y estuvimos haciendo varias clases con ella online. Ella vive en Barcelona y estuvimos trabajando en el mes de enero para la vocalización en alemán y tal, para que el coro, y bueno, y la verdad es que, bueno, no, evidentemente no somos alemanes, pero... O sea, pero si había poca complejidad... Sí, pues. también hacemos alguna... De hecho, ahora lo comento, cantamos en 4 idiomas diferentes en el concierto. Y esta, bueno, la vamos a interpretar en alemán. Es una pieza en la que, bueno, siempre les digo que es una pieza para piano con acompañamiento de coro, que es al revés, porque quien lleva todo el peso es la pianista. La pianista lleva todo el peso de la pieza. Entonces el coro va haciendo intervenciones durante toda la pieza. Hace 9 intervenciones diferentes en diferentes momentos de la pieza y muy bien. Y al final se queda la pianista sola tocando y viene, es muy chula, es una pieza muy bonita. Ya te digo, en alemán tiene una fuerza. Vamos a hacer la versión original de Juan Sebastián Bach. Luego ya la cuarta. Entramos en la parte más religiosa, por decirlo de alguna manera, que no dejan de serlo las demás, por supuesto, pero esto es una misa completa. Y aquí vamos a reestrenar, por decirlo de alguna manera, una misa de Jacob de Haan, que es una misa bastante moderna, porque es una misa que está escrita hace 20 años, y es original para coro polifónico y orquesta de cuerdas. Pero yo en su momento hice una versión para coro polifónico y piano. Y bueno, vamos a reestrenarla, ¿no? Porque el coro en ese momento tenía 4 voces, ahora cantamos a 3 ya desde 2017 para acá. Y he vuelto a hacer una versión nueva para reestrenarla hoy. Y bueno, vamos a hacer 4 piezas, hacemos el Kyrie, el Santus, el Benedictus y el Agnus Dei, ¿vale? O sea que son 4 partes de la misa, es una misa brevis, una misa corta. Y la verdad es que es una maravilla, es una misa que tiene una fuerza increíble. Esta la cantamos en latín, ¿vale? Y tiene una fuerza, es súper diferente cada una de las partes, pero tiene un puntito ahí de música modal, música medieval, que llega muy rápido, muy muy bonita, muy armónica, y la verdad es que es preciosa, es una misa preciosa, y la hacen muy bien, o sea, conseguimos darle el puntito, esa está costado la misma vida, sacarlo porque es muy difícil, y la verdad es que hemos tenido que trabajarla muchísimo para darle el toque que necesita, cómo vocalizarla, eso, cómo cerrar un simple silencio, porque hace falta que la reverb te ayude, se completan partes de silencio con la reverb de la sala, va todo con un pianista acompañante, y la verdad es que ha sido un trabajo bastante, bastante grande. Y ya para finalizar el concierto, vamos a hacer una Ave María, esta vez en español, ¿vale? Porque el otro Ave María que hacemos está en italiano y esta está en español. Y esta memoria es muy especial porque es de un párroco que estuvo aquí en Ubrique, que se llama Sergio Moreno, que actualmente es el párroco de Grazalema. Y en su momento él compone más, compone muy bien. Y me lo propuso cuando esto estoy hablando del año 2014, 2015. Y me propuso hacerle una versión polifónica de una Ave María que él tenía. Me la enseñó en su momento, una Ave María muy bonita, con mucha fuerza, una melodía muy, muy trabajada, una letra muy bonita, original de él. Y bueno, en su momento hice la adaptación para coro, la versión de piano. Y bueno, y decidimos retomarla porque vamos a cantar a Grazalema el día 2 de mayo. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevarle la obra. Y tengo que decir que es una Ave María muy difícil, muy, muy, muy, muy, muy difícil, que tiene unas voces intermedias complejísimas, que es una melodía acompañada, toda la fuerza la llevan las sopranos, pero las voces intermedias, los bajos y las contraltos son complicadísimas. Lleva un acompañamiento de piano que acompaña básicamente, no dobla el coro, y ha sido un trabajo, el mes de enero prácticamente fue esta Ave María completo, trabajándola. Y aún así pues seguimos, anoche mismo tuvimos que estar perfilando cositas porque es una Ave María bastante, bastante difícil. Y bueno, ese es el repertorio completo que vamos a hacer hoy. Paco, decíamos por aquí que, por si no tenía complejidad, en cuatro idiomas, además, algunas de las distintas piezas que se van a interpretar, italiano, alemán, latín y español. Escucharme a mí cantar en alemán es un poema, ¿eh? No, pero Paco da el pego, ¿eh? O sea, Paco parece alemán. Yo el pego, pero vamos, los demás, tú miras a Paco Rubio y al otro parecen más marroquíes que otra cosa, pero bueno. Está muy bien. Amara, empezamos con Nuestra Señora de Cime, sí, ¿no? En italiano. Que es italiano, una canción muy dulce, preciosa, y se va. Es resultón. La verdad que al combinar los distintos idiomas tienes que cambiar chip de pronunciación, y es un reto, ha sido superado. Así que esta noche todo el mundo, que pasamos lista, ¿eh? Esta noche pasamos lista allí, el que falte, vamos a ver. Noelia, ¿qué ha sido lo más complicado? En esos cuatro idiomas, recordemos. Es que hay muchas formas diferentes de cantar estas piezas, ¿no? Tan religiosa. Por ejemplo, no es lo mismo cantar en español que cantar en alemán. En alemán tiene todo muchísimo más fuerza. Y por ejemplo, la pieza en italiano es mucho más, como dice Paco, es muy dulce, muy amable. Y las que van en latín, pues también son dulces, pero tienen unos cambios de intensidad constantes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando tienes que poner más fuerza, cuando tienes que bajarla, pero siempre tiene que sonar dulce y tiene que sonar fuerte, pero tiene que sonar amable a la vez. Muy bien, pues todo eso va a ser esta noche, no es una cita para no perderse, desde luego. Y decíamos, María del Mar, esta noche, porque en realidad hay dos eventos previstos también para finales de este mes de abril y principios de mayo, por parte de Ocurris Populi. Sí, tenemos todavía las audiciones que no hemos terminado. Las audiciones de los más pequeñitos sí las hemos hecho esta semana. Y el lunes empezamos con la audición de cuarto y perfeccionamiento en el teatro, que esa es la audición que hacen los más mayores y se nota mucho, ¿no? El nivel que ya tienen, van con acompañamiento de piano, lo más normal entre ellos. Y al final de la noche, a las 8:30, tenemos una audición de... Bueno, es de adulto, pero no podemos decirlo, porque no quieren público y no... La hemos dicho, pero no lo hemos dicho, ¿no, Noelia? Esta audición es para lo que le da más, como más vergüenza, ¿no?, actuar en público. Son los adultos que llevan poco tiempo y que tiene que ser con esta condición. A puerta cerrada o no salimos al escenario. Y en este caso, pues a las 8:30 tenemos nuestra audición de adulto, que nos lo pasamos muy bien con ellos porque... eso, pues los nervios que tienen, siempre da mucho gusto, ¿no?, estar con ellos, que llevan tan poquito tiempo, ¿no?, y a la vez se sienten tan bien cuando se enfrentan a un escenario, foco, aplauso, ¿no? Eso llena mucho para cuando uno lleva tan poco tiempo, ¿no?, enfrentándose a tu instrumento, y es muy difícil, la verdad, y hay que reconocer que un adulto que empieza desde cero, así ya con una edad que, bueno, pues que dice, ¿esto qué es?, ¿no? Esto, ahora tengo que mover... sincronizarme, ¿no?, las manos con los pies, en el caso del piano o la batería, o a lo mejor tengo que cantar también. Esto es muy complejo, ¿no? Entonces ellos, pues la verdad es que aparte de todas las cosas que tienen en el día a día, el trabajo, los niños, la familia, otras actividades extraescolares, pues demasiado, ¿no? Demasiado que vienen a clase sin faltar casi nunca, el tiempo que le dedican a estudiar, pues la verdad es que nosotros reconocemos mucho, ¿no?, este trabajo que hacen esta audición. Ya finalizamos en nuestro trimestre con estas audiciones pequeñas y ya se queda el coro polifónico pues con este repertorio litúrgico, aprovechando la ocasión, ¿no?, que lo tienen montado, pues a hacer estos tres conciertos. Y la escuela, pues ya el trimestre que viene empieza otra vez desde cero y ya pensando pues en el verano, ¿no?, concierto final de curso, las audiciones de los pequeños otra vez, los mayores, y el concierto del taller de música moderna, taller de improvisación al blues y el jazz. O sea que está cargadito, está como todo ahí en un poco en el aire, pero pensando ya con la meta hacia junio. Muy bien, decíamos, Juan Antonio, el concierto de esta noche, pero después en Ubrique también el día 27 de abril, lo iremos recordando cuando se vaya acercando la fecha, misa cantada también por parte del coro. Bueno, eso era una actividad que tenemos ahí en la retina, ¿no? O sea, llevamos sin hacer una misa cantada desde, si no recuerdo mal, desde el 2016 o 2017. Bueno, y teníamos la oportunidad esta vez, ¿no?, con este tipo de repertorio de hacerla. Pues ya he dicho que tiene una estructura, el concierto de tiene la estructura hecha. Hay que incluir otra pieza más en esa misa cantada, ¿no?, que es un Padre Nuestro que hoy no vamos a cantar, lo estrenamos, que es una versión nueva también que hemos hecho de Armando Berenguer, y esa, bueno, la cantaremos el día 27. Bueno, ahí, bueno, hablamos en su momento con don Daniel, con el párroco que tenemos actualmente en Ubrique, le propusimos la actividad. Bueno, él le gustó mucho, le enseñé el repertorio y la verdad es que le gustó la idea. Y buscamos una fecha para que, bueno, se pudiera hacer y pudiéramos jugar nosotros también con el concierto de hoy, que no fuera demasiado pronto, que tuvimos. Entonces, como es un repertorio que igual nos vale para Pascua, que nos vale para Cuaresma, pues vamos a hacer hoy el de Cuaresma y luego haremos el de Pascua, ¿vale? Y ahí va en la línea los dos conciertos de después de Semana Santa. El del 27, que haremos la misa cantada, que es la Pascua Militar, ¿vale? Lo hacemos aquí. Y luego el día 2, por invitación de Sergio Moreno, que es el párroco de Grazalema, vamos a hacer el concierto del patrón de Grazalema, que es San Atanasio. Y ahí volveremos a incluir una pieza nueva, que es el himno a San Atanasio, que es de Sergio Moreno también, y le he vuelto a hacer el mismo proceso que hicimos con el Ave María en 2014-2015. He hecho una versión polifónica, que la va a interpretar el coro. Entonces, bueno, allí haremos el concierto y al final la última pieza será el himno, que se va a estrenar allí en Grazalema por el coro y con piano. Y bueno, el repertorio será similar, ya digo, cambian algunas pequeñas piezas de uno a otro, pero es muy similar porque la verdad es que un repertorio de esta envergadura que llevamos tantos meses trabajando, que no lo he dicho, pero bueno, han sido 5 ensayos por semana desde enero. O sea, hemos hecho 2 ensayos generales a la semana y 3 parciales semanalmente desde enero. Ha sido un esfuerzo grande, muy muy grande, en horas, en asistencia, en trabajo, y luego, bueno, el fruto se empieza a ver a finales de marzo. Meses de enero y febrero estás montando, estás trabajando prácticamente compás a compás, fallando mil veces y muchas veces, pues claro, te vas un poco de los ensayos, no yo solo, yo tengo que ponerle siempre buena cara, decirle venga, vamos, vamos, y a veces te vas un poco diciendo, esto va a costar. Vamos justo, ¿no? Esto vamos justo, si no, porque yo le hice una programación a 4 meses, tenían programación diaria, de cada pieza que iba cada día o no llegábamos, era mucho repertorio, mucho trabajo y teníamos que ir programados. Además yo se lo decía, voy con una semana de retraso, me he dejado una, voy con una semana de retraso y hemos ido así todo el tiempo, eso te lo pueden decir ellos. Pero bueno, le hemos dado un empujón fuerte el último mes y la verdad es que ha ido bastante bien y está el concierto para hacerlo, la verdad es que está muy bien. Anoche fue muy bien el ensayo, en un sitio genial, con un ambiente, hemos preparado aquello. No quiero decir mucho, es que no me gusta mucho decir lo que ensayo hemos general allí mismo. Sí, ensayamos ya anoche en el San Juan de Letrán con el escenario tal cual lo vamos a tener hoy, con la iluminación, con todo. Pero hemos preparado algo muy bonito allí, la verdad, hemos transformado aquello un poquito. Siempre le pegamos la Escuela de Música una vuelta a todos los sitios y la verdad es que es un sitio espectacular. No, nunca habíamos interpretado nada allí, pero es un sitio maravilloso. Bien, pues, muy bien. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que quedarnos ya aquí, pero antes de marcharnos, Paco lo comentaba anteriormente, que no se pierda nadie esa cita de esta noche a partir de las 8:30. Nos quedamos con la invitación por vuestra parte, si os parece. Nada, invitado estamos todos. También tienen una segunda oportunidad que va a ser día 27 para que ellos, por lo que fuera, no pudieran ir esta noche, pero merece la pena asistir, o sea, no perdérselo. Oye, pues con la invitación nos quedamos, María del Mar, y bueno, pues también insistir en que se trata del cierre del trimestre por parte de la Escuela Municipal de Música, y como los comentaba, ¿no? Ya de hecho preparando el siguiente, bueno, más que preparado, todo ultimado, para lo que llegará también bastante intensa las actividades que se van a desarrollar, ¿no? Sí, siempre vamos con cierto adelanto, pensando lo que, una vez que ya empezamos a preparar el segundo trimestre y ya está todo organizado, ya depende de los alumnos más que nada, que ellos se lo preparen y se lo estudien. Nosotros ya estamos pensando en el siguiente, si no nos coge el toro. Así que ya tenemos más o menos todos los planes para junio, que será un mes cargadito como siempre, con muchos alumnos como tenemos este año, que prácticamente está la escuela llena, aún siguen entrando alumnos que están en lista de espera, y ya están prácticamente en el tercer trimestre, o sea que es lo bueno que ahora contamos con este volumen de alumnado. Que ¿cuántos sin ellos, al final, cuántos este año? Pues estamos rondando los 300, ya es que tampoco tenemos más instalaciones como para acoger a más, así que se quedan en lista de espera y poco a poco lo vamos integrando durante el curso. Gracias a ellos, ¿no? Si no, nosotros al final, si no tuviéramos este volumen de alumnado, pues no podríamos generar todas las actividades que hacemos. Así que siempre los alumnos son los que mandan en este caso. Hay años que tenemos alumnos más pequeños, años que vienen alumnos más mayores, o sea que depende también del alumnado. Nosotros en función de eso vamos creando las actividades que se pueden hacer, ¿no? Es un poco aleatorio, ¿no? No sabemos muy bien, pero este curso ya por lo pronto junio lo tenemos ya organizado y ya iremos contando las novedades. Muy bien, pues Juan Antonio, no sé si hay algo más que apuntaros. Yo nada más, así simplemente felicitar ya a todos los alumnos del coro, la verdad, porque es que han hecho un trabajo espectacular. O sea, yo sinceramente estoy orgullosísimo del trabajo que han hecho. Ha sido muy duro, muy, muy largo, un proceso muy complejo, pero han trabajado mucho de forma colectiva en los ensayos y sobre todo de forma individual en sus casas. O sea, porque esto, si no traes la parte preparada de casa, es muy difícil que en el ensayo se vayan viendo los frutos. Y lo han hecho. Así que, pues nada, yo animarles a ellos, a todos los alumnos que tenemos ya en previo, ¿no? Que pronto van a empezar a formar parte de este grupo, que pueden llegar a formarlo, animar a todo el mundo que venga a ver el concierto esta noche, porque es algo digno de ver, la verdad, que un grupo de personas que se suben allí, hagan una actividad de este tipo, de forma altruista totalmente, con toda la ilusión del mundo, con esa combinación de jóvenes, medianos, grandes, de más mayores, menos, y la verdad es que es muy guay. Yo muy contento y darle las gracias, invitar a todo el mundo que quiera asistir. Y el que no pueda venir hoy, pues tiene dos oportunidades más para verlo después también, algo similar. Y nada, y muchísimas gracias a vosotros, ¿no?, por darnos este altavoz que tenemos siempre. Ya lo saben, concierto de Cuaresma a cargo del coro polifónico Curris Populi, esta tarde noche desde las 8:30 en la ermita de San Juan de Letrán. Juan Antonio, Paco, Noelia, María del Mar, muchísimas gracias como siempre. A vosotros. A vosotros.